Cuando Baselar conoce la noticia del inevitable enlace y coronación de su mayor enemigo, Workal, su odio y sed de venganza contenidos en el destierro lo hacen emerger de su letargo. Comienza su obstinada búsqueda del medallón de Luthor, con el que pretende obtener la inmortalidad y el poder absoluto. Custodiados por Nathelon y su macabro ejército de criaturas diabólicas, amenazan la Tierra, a la que están transformando en un continuo campo de batalla. La implacable fuerza del mal se está cerniendo sobre los inocentes desvalidos. Ácora de Bang, un temerario héroe, superviviente en multitud de estos sangrientos ataques, se ofrece para liberar la ardua misión que podría acabar con él. Para ello, debe encontrar un misterioso grimorio, en el que se encuentra el conjuro y destrucción de las cuatro piedras de Hai. Elementos custodiados en insólitos reinos, distribuidos por los confines de la Tierra. Ácora y los valientes caballeros de Ares se embarcarán en una prestigiosa aventura llena de obstáculos y dificultades. La necesidad de eliminar a este poderoso rival se ha convertido en algo personal, que les otorga la fuerza necesaria para no abandonar. La magia y la aventura están aseguradas. Conseguirán encontrar el libro de Nar. Se adueñará Baselar del medallón de Luthor antes del eclipse de las tres lunas. En agosto, Leyendas de Ácora, el libro de Mar, de Amelia Martínez Soria.